Muy buenas noches, hoy estamos al lunes 22 de noviembre del año 2016. Están escuchando a los Children of the Candy Corn, un podcast sobre videojuegos de arcade, arcade o maquinitas y de las consolas de Nintendo. También nos gusta hablar de películas del género nerd, ya sea de Star Wars, superhéroes o relacionadas con cómics. Me presento, mi nombre es Carlos, mi nombre de internet es The Super Burrito y estoy transmitiendo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila. Y me acompaña como siempre mis grandes amigos Eduardo. Muy buenas noches, mi nombre de internet es Massendale, transmitiendo desde Zacatecas. Y Juan. Muy buenas noches, mi nombre de internet es Solid y estoy transmitiendo desde Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. O sea, este podcast es prácticamente casi internacional, si se pueden dar cuenta. Bueno, una semana yo estaba en Garland, Texas, ya califico. Ah, sí, cierto, ya fregamos. Muy bien, y no sé, Juan, si nos pudieras tú dar una pequeña introducción acerca del tema que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el Nintendo 64 y la quinta generación de consolas caseras. Que realmente, pues, si nos han seguido desde el primer podcast, ya saben que hemos estado hablando sobre las consolas de Nintendo desde el Nintendo, luego nos pasamos al Super Nintendo, ahora toca el Nintendo 64. Y la idea es ir avanzando poquito a poquito hasta llegar, pues, esperemos, al lanzamiento del Nintendo Switch, casi cuando acabemos con la consola que le precede, que es el Wii U. A ver cómo nos sale el timing. Y realmente esta generación, las consolas que valen la pena mencionar, pues realmente nada más son dos, son tres, que fueron el Sega Saturn, el PlayStation de Sony y el Nintendo 64. Digo, sí hubo ahí algunas otras consolas, hubo el 3DO de, ay, no recuerdo quién lo sacó, no sé si fue Philips. Lo sacó Philips y salió como con otras dos empresas más, ¿no? Porque eso no fue exclusivo de una sola empresa. Sí, la verdad no recuerdo. Creo que Panasonic también lo había sacado. Panasonic también lo sacó, claro. Sí, el 3DO creo que era como el ¿cómo se llama no fue el nombre? Como el Neo Geo, o sea, una consola así como que para otro tipo de gamer. Más que como el Neo Geo, yo lo vería un poquito como las Steam Machines que hay hoy en día, ¿no? Que hay máquinas de Steam que hacen muchos fabricantes diferentes. Sí, fue una primera concepción de ese esquema de negocio. Pues sí, y otra consola que hubo también, ya fue la, realmente creo que fue la última de Atari, fue el Jaguar. El Jaguar, sí. Que fue básicamente un chasco los dos, el 3DO, el Jaguar fueron un chasco y no son consolas que valga la pena mencionar, o sea, salvo el pequeño detalle que me parece que fue, el Jaguar fue lo que acabó de terminar a Atari como empresa en su primera encarnación, porque me parece que la empresa que ahorita se llama Atari originalmente tenía otro nombre y compró a Atari sus propiedades, los derechos sobre los juegos y no sé qué tantas cosas. Está medio confusa la historia de esa empresa, pero si mal no recuerdo, el Jaguar fue la consola que los acabó. Que ya no les faltaba mucho, de todos modos, ¿no? Pues no, sí. Yo en realidad no estaba mucho. Bueno, estaban. Acuérdense que hemos mencionado la serie de malas decisiones de Atari y pues dejaron pasar muy buenas oportunidades de negocio con tal de seguir haciendo sus malos negocios. Entonces era cuestión de tiempo que tronara. Sí, ¿no? Sí. Sí, y realmente pues aquí los que relucieron más pues, fueron Sega, Nintendo y Sony, que básicamente en esta generación se estrenó con su consola, con el PlayStation. Y lo que vamos a hacer, vamos a ir hablando, pues, no de la menos chafa a la más buena, vamos a hablar de ellas por, ¿cómo decirlo?, por el orden en el que salieron. Uh-huh. Que realmente la primera que salió fue el Sega Saturn, que esa Lalo se va a encargar de informarnos sobre esa consola. Así es. El Sega Saturn salió en Japón en noviembre del 94 y en América en mayo del 95. Fue una consola de 32 bits. El desarrollo de la misma empezó desde el 92. Tenía los juegos en formato de CD, que fue el salto que dio esta generación en la mayoría de las consolas que estuvieron en ella. Y como características particulares, el Saturn tenía una arquitectura con CPUs duales y tenía 8 procesadores en total. Y lo fuerte de la arquitectura eran 2 procesadores que estaban en paralelo y un tercero que funcionaba como auxiliar, que pues no era una arquitectura, digamos, muy común, al menos en aquel tiempo. No sé si ahora hayan cambiado las cosas. La situación es que esto hacía particularmente difícil programar para esta consola. Y eso le restó apoyo de parte de los licenciatarios. Sega trató de llevar al así como había hecho antes con el Master System y con el Genesis, trató de llevar lo que había sido su siguiente generación de placas de arcade, que era el 3D Model 1. Lo ubicaremos porque es donde estaba, en esta placa era donde se podía jugar el Virtua Fighter, que por aquel tiempo fue muy muy popular. Entonces la intención fue llevar esto a las casas. Desafortunadamente no pudo vender muchas copias como lo había hecho el Genesis. En total vendió menos de 10 millones de copias en el mundo, alrededor de 9 millones fue lo que se manejó que vendió. Esto porque entró un muy fuerte competidor, muy rápido, que fue el PlayStation, y después llegó el Nintendo 64. Entonces esto hizo que, como no tenía tanta variedad de juegos, y no, ahora sí que lo más atractivo estaba en las otras dos consolas, pues esto hizo que la gente no apostara por la consola de Sega. Yo creo que esta es una de las ocasiones en que Sega tuvo grandes ideas que no pudo llevar a la realidad. Tan es así que en esta consola no encontramos un juego original de Sonic. Salieron algunas compilaciones, pero hubo en desarrollo un juego que se llamaba Sonic Extreme, que le dedicaron tiempo y le dedicaron tiempo y nunca estuvo listo para ser lanzado al mercado. Al final se canceló. Aún así tuvo grandes juegos, tuvo grandes apariciones en esta generación. En la imagen que estamos viendo viene una consola edición especial de Knights. Hubo un juego que se llamó Knights into Dreams, que fue uno de los grandes juegos del Saturn y que incluso se menciona que es uno de los grandes juegos de la historia de los videojuegos. Y desafortunadamente, pues no, ahora sí que no lo podemos jugar más que en emulador. Es un juego que tiene que ver con los sueños, con pesadillas, con personajes que se supone que entran al mundo de los sueños y cómo se desarrolla la aventura dentro. Está desarrollado por el equipo, por el Sonic Team, que diseñó un motor gráfico para este juego, pero que cuando están desarrollando el Sonic Stream, lo estaba desarrollando un equipo de América, y el equipo japonés se negó a darles acceso al motor gráfico, que fue algo muy muy aplaudido, digamos, muy reconocido en la época por en el medio de los videojuegos, porque visualmente el juego es hermoso. Tuvo otros juegos, ahorita Juan mostraba una imagen del Panzer Dragon, que son una serie de shooters de los que le llaman como Railroad, que básicamente el shooter va avanzando y tú conforme avanza la imagen es que vas cambiando hacia dónde disparas y demás. Tú no te mueves, simplemente vas siguiendo la secuencia de acción que se despliega en la pantalla. Y estos juegos fueron también muy reconocidos. De las grandes apariciones bueno, tenemos una aparición de Bomberman en el Saturn, que eso siempre se agradece. Un Street Fighter Alpha 3, que desafortunadamente ese nada más salió en América y en Japón. En Europa, por condiciones de limitaciones que tenía Sega Europa, no salió el Street Fighter Alpha 3. Entonces esto pues nos dice que no estaban tan bien las cosas. Incluso en la empresa fue tiempos en que Sega Japón nombró un nuevo CEO para Sega América y las cosas no estaban tan bien. Hubo programas dentro del desarrollo que se estuvieron desarrollando para Saturn y que al final terminaron en la siguiente consola de Sega, que fue el Dreamcast. Un juego de Sonic, que fue el Sonic Adventure. Con el gran avance que representaba Virtua Fighter, en aquel tiempo las imágenes poligonales que mostraba eran excepcionales para la época. Se empezó a trabajar en desarrollar un juego RPG con el motor de Virtua Fighter, y le dedicaron tanto tiempo y buscaron tanto hacerlo un gran juego. Se buscaba que fuera lo que le llaman, hemos platicado en otros podcasts, de lo que es el killer app de una consola. En este caso, digamos, el juego vende consolas, el que todo mundo compra la consola solo por poder jugar ese juego. Pero no alcanzó a salir para el Saturn. Se terminó convirtiendo en un juego tan extenso que lo vimos en el Dreamcast, en una versión de 4 discos, que era lo que contenía, y que se llama Shenmue, que los expertos dicen que es el más grande videojuego jamás hecho. Entonces, desafortunadamente, Sega, pues los tiempos no se le dieron, y esto ocasionó que el Saturn tuviera una vida muy corta. De hecho, cuando recién sale, hubo un problema porque, pues sí, sale la consola, pero todavía hay gente que te sigue comprando la generación anterior. Se seguían vendiendo juegos de Genesis, de Super NES, y Sega no supo anticipar que tenía que mantener la producción de los juegos de Genesis a un cierto nivel, y entonces eso hizo que ya no tuviera suficientes copias en el mercado, y entonces perdió ventas por no tener el producto en el momento adecuado en los anaqueles. Que esto, pues, a cualquier compañía le significa una pérdida de ingresos. Sony tuvo algunos movimientos muy buenos que perjudicaron a las demás consolas. PlayStation tuvo el 6 meses de exclusividad sobre el Mortal Kombat 3. Entonces esto hizo que obviamente tuviera ciertas ventajas que perjudicaron a Sega principalmente, porque pues Nintendo al final tenía una base de franquicias que podía ir explotando. Salieron varios modelos y varios accesorios del Sega Saturn. Sin embargo, pues realmente la presencia en el mercado de estos no significó un gran nivel de ventas, porque había muy pocas consolas. Yo creo que lo que vale más la pena mencionar de los accesorios fue que tuvo su módem, con el cual podías conectarte y jugar partidas online. Era un módem con la gloriosa velocidad de 28.8 kbps, o sea, volabas, digo, ni infinito tiene esa velocidad, broma. Imagínate la conexión, justamente. Pero fue de las primeras consolas que lo tuvo, porque se decía que el Dreamcast había sido la primera consola con esa opción, pero realmente es la primera consola con el modem integrado. Aquí lo comprabas por separado. Incluso se menciona que todavía los Sega Saturn y conectarlos de manera directa, bueno, remota obviamente, y jugar partidas online, de conexión de consola a consola. Entonces eso es algo muy bueno que todavía esta fecha se puede explotar, pero también la tecnología no estaba lista para... No estaba en el momento adecuado como para poder llevarla a donde los desarrolladores querían, ¿no? No te daba la velocidad, no te daba la posibilidad de conexión. Yo creo que en los siguientes 5 o 10 años ese tema avanzó tanto que ahora es lo que tal vez en aquel tiempo solo imaginaba. Entonces, esto fue el Sega Saturn, y pues he de decir que no he podido ponerle las manos encima a uno, pero lo tengo ahí en el intento. ¿Alguien de ustedes en algún momento jugó con un Sega Saturn? No, yo no. Este control no se ve nada ergonómico, No, los controles estaban chistositos. Eso sí, ahí te doy toda la razón, no se veía nada padre, pero hubo varios modelos, en Japón salieron como 10 modelos de consola. Entonces hay unos un poquito más decentes, digamos, en cuanto al diseño del control, porque sí va cambiando mucho. Pero también hay unos diseños horribles donde el control es prácticamente un volantito y no está nada, no se ve nada cómodo, la verdad. Lo que yo no sabía, porque la verdad no conocía visualmente esta consola, era que aquí ya empezamos con los controles analógicos. Sí, ya empezó, ya salieron versiones de control que ya tenían stick, que tenían el pad y un stick analógico. Sí, porque eso ya después se volvió como que el de facto, ¿no? Pero en ese momento... Ajá. No recuerdo que las consolas anteriores tuvieran ese tipo de control. hasta esta generación, ¿no? No. Sí, en esta generación y particularmente con el Saturn y con el Nintendo 64, porque el PlayStation pues tiene su crucetita. Hasta donde yo recuerdo cuando recién salió, no sé si también tiene, después salió versión con sticks, que creo que sí, ¿no, Juan? Que... Juan nos podrá sacar de la duda porque es el único que tuvo PlayStation. Sí, el PlayStation este al principio era sin el, era la pura cruceta, pero después salió lo que le llaman el DualShock, que trae este... los sticks, el stick derecho y el stick izquierdo para poder jugar y poder, en caso de que necesites rotar cámara, poder usarlos para rotar cámara, o inclusive era más sencillo jugar con los sticks que con la cruceta. Y más con la cruceta que tenía PlayStation, que no era realmente una cruceta, no era una combinación de cuatro botones. Es que es una cruceta interna. Sí. O sea, realmente la cruceta la dejaron adentro y sacaron los lados. Sacaron los botones. Y los lados, y si parecen botones, pero en realidad es una cruceta. Son cuatro botones que sacan callos. Es lo que tengo yo que ahorita decir. Eso sí. Ahorita que estamos viendo la consola en la imagen, vale la pena mencionar de que, bueno, el juego es los juegos están en CD, pero si se fijan al fondo de la consola, se ve una ranura como para cartuchos. Lo que pasa es que había un cartucho de 4 megas de RAM, que te incrementaba las capacidades de la máquina y también te servía para guardar datos y demás. Y que tiene solamente dos puertos para controles. Cuando, hubo en esta generación consolas que ya tenían cuatro puertos, ya no necesitabas el multitap aparte. Sí. Pero esta, pues, todavía se quedó un poquito atrás en ese sentido, por eso salió un multitap para el Sega Saturn. Ah, muy bien. Oye, ese dato los conocí. Aparte este de los tres juegos que mencionaste ahorita, ¿qué más juegos hubo para pues, así que o sea, hayan sido llamativos para el Saturn? Mira, híjole, es que tuvo varios juegos de Panzer Dragon que son estos shooters donde vas avanzando. Tuvo obviamente el Virtua Fighter 2, también fue un tema importante para la consola. Yo era fan de Virtua Fighter en las arcades, y me gustaría mucho jugar el con Virtua Wolf. Fighter 2. Sí, ese era bueno. Y LOL Knight Intro Dreams creo que tuvo una secuela, ¿no? Algo así. Sí, sí la tuvo. Tuvo se llamaba secuelita. Morning into Wake Up. No. Era, creo que era Knights 2 o algo así. Era... algo así, no estoy muy seguro. Y luego, sí. Este es el Virtua Fighter 2, ¿verdad? Sí, el Virtua Fighter 2. El Virtua Fighter 2 ese era como que el papá del Tekken, ¿no? Ándale, justamente, sí. Te la pasabas jugando esa en maquinita, ¿no, Carlos? Yo era feliz en el Virtua Fighter, me encanta jugar con el Wolf. Y yo veía esos gráficos poligonales y decía yo, no manches, está bien cuadrado. Ah, no, ¿verdad? ¿Qué más tenían? Déjame, me regreso donde estás tú. Fíjate que... ahorita tienes la imagen del Sega Rally y sí, tuvo varios juegos de carreras, pero aquí en ese sector ganó PlayStation porque ellos tenían el me parece que el Ridge Racer y todo el mundo decía, no, pues es que ese sí se siente como un coche y estos no. Entonces ahí como que la parte de llevar los juegos de carreras al sector de aficionados no les pegó mucho. Por ahí está también otra imagen de otro Panzer Dragon 2. Estos eran shooters, me imagino que a Carlos le han de gustar. Hay que probarlos. Que nunca lo jugué, se lo voy a tener que probar. Sí, de hecho, a mí hay juegos del Saturn que no he jugado y que digo, los tengo que probar porque se antojan. Estos shooters, el Street Fighter Alpha, yo lo amo en todas las consolas en donde esté, yo lo juego. El Radiant Silvergun es otro juego de shooters. Ese shooter, yo tengo entendido, bueno, la gente lo chuleaba ese shooter. Sí. Y nada más, creo que nada más salió en Japón y lo hacía una compañía que se llama Treasure, que también la chulean mucho esa compañía por hacer shooters muy buenos. Yo no lo conocía, pero nomás viendo las imágenes en pantalla se parece un poquito a Ikaruga, que también ha sido muy, muy aplaudido como juego de shooter. Sí, o sea, se ve que es como de esas versiones de... sobrevive si puedes porque toda la pantalla está llena de ataques enemigos. Y sobrevive el ataque epiléptico también con tantas luces. Sí. Y bueno, el Bomberman, la versión para el Saturn, hemos mencionado que nos gusta mucho. El Warden Heroes también, que bueno, ahí vemos caballeros y dragones y demás. Ese yo no me acuerdo, pero casi creo que lo jugué en el arcade en algún momento. Yo creo que sí, o sea, es que se ve juego tipo Rasta, ¿no? Ese tipo de tú eres el héroe y ve y peléate contra todo lo que sale en la pantalla, pero sufrirás en el intento de llegar con el último enemigo, porque eso se ve, era difícil. Ahí está el Shining Force 2. Tres. Perdón, tres, sí es cierto, tres. Necesito lentes, creo, muchachos. Sí, yo creo que ya la edad me está llegando. Fíjate, y una cosa triste del Saturn es, cuando menos en lo que yo estuve investigando, es la cantidad de juegos. O sea, se supone que salieron en total 597 juegos entre todas las regiones, pero de esos 597 juegos, o sea, nada más 255 llegaron acá a Norteamérica, menos de la mitad. Uh-huh. Y realmente es donde te das cuenta, o sea, qué tan exitosa llegó a ser la consola. No, muchos juegos ni siquiera aparecieron acá. O sea, no sé si haya sido por falta de interés del mercado acá en América, o si haya sido porque hayan sido muchos juegos de esos de los que no, estos juegos son muy japoneses y es una bronca localizarlos, o allá no les van a llamar la atención. O son muy complicados para los occidentales. Ándale. También. Entonces, bueno, pero es que para mí el asunto fue que PlayStation pegó y pegó con todo. Tuvo muy buenos desarrollos de juegos y pues ya ahorita, Juan, yo creo que vale la pena ir pasando a la siguiente consola, que es el PlayStation, para que Juan nos platique pues dónde estuvo el éxito de PlayStation, ¿no? Sí, me parece. Vamos pasando al PlayStation. Bueno, el PlayStation de Sony tiene una historia un poquito complicada, por así decirlo. Realmente el PlayStation empezó como un aditamento de CD para el Super Nintendo. Cuando empezaron a hacer los aditamentos para las consolas de la cuarta generación, para el Genesis, para el TurboGrafx, pues Nintendo no se quiso quedar atrás y contactó a Sony para que hicieran un aditamento. Y por alguna razón, no sé si porque perdieron interés los de Nintendo, otra de las cosas que yo he escuchado, bueno, he leído, realmente no he escuchado, pero hay algunos que lo mencionan, hay algunos que hacen caso omiso sobre eso, es que Sony quería una tajada muy grande del pastel y Nintendo los mandó por un tubo. Sabrá Dios si Nintendo perdió interés o si Sony andaba demasiado ambicioso, pero al final de cuentas como que se olvidaron del PlayStation, que realmente en aquel entonces no tenía nombre, era un aditamento nada más para el Super Nintendo. Y decidieron ir con Philips, me parece, para hacer una alianza y prestarles la licencia de sus personajes para que ellos hicieran juegos para la horrenda consola del CDI. Esto realmente, el anuncio de Nintendo y Philips de que se estaban habían hecho una alianza, fue algo que agarró supuestamente sorpresa a Sony y realmente les molestó, y en lugar de dejar el proyecto así como olvidado, dijeron, bueno, pues, ¿qué tal si lo hacemos nosotros como consola? Digo, Sony es una empresa muy grande, o sea, comparativamente hablando con Nintendo, y realmente pues, no tenía nada que perder. Si no les funcionaba, pues iba a ser una pérdida que no iba a destruir a la empresa. Se arriesgaron, sacaron la consola. De hecho, la consola salió dos años, me parece que un mes después del ¿cómo se llama? Del Saturn. Y realmente lo que tuvo esta consola es pues no tenía realmente superioridad tecnológica, porque era una consola de 32 bits. Y tenía lo mismo que el Saturn, era una consola que usaba CDs, o sea, equiparándolos a ambos, eran similares, o sea, los dos tienen CD, los dos son de 32 bits. La ventaja era mucho muy fácil programar para la consola de Sony que para la consola de Sega. Y muchos de los licenciatarios que hacían juegos para Nintendo, que hacían juegos para Sega, se dieron cuenta y empezaron a irse para allá, para el lado de Sony. Y la ventaja que tuvo el PlayStation es que realmente salió 2 años antes de, bueno, año y medio antes, más o menos, que el Nintendo 64, lo cual lo puso en grande ventaja, porque yo creo que los licenciatarios que estaban, no digamos casados con Nintendo, pero que estaban del lado de Nintendo, a lo mejor se empezaron a desesperar de que Nintendo estaba durmiéndose otra vez en sus laureles, como cuando pasó con el Super Nintendo, que salió mucho después del Genesis. Como cuando pasó con todas las consolas, toda la historia. No, o sea, realmente el Nintendo ese sí salió muy oportunamente, pero ya lo que fue el Super Nintendo, se durmió en sus laureles o se confiaron y salió mucho después y les ganó parte del pastel Sega. Y aquí sucedió lo mismo, se tardaron demasiado, era una consola de cartuchos de 16 bits versus una consola de CDs de 32 bits, pues realmente estaba en mucha desventaja Nintendo. Y eso lo aprovechó Sony porque empezaron a hacer tratos de exclusividad para ciertos juegos que realmente eso le estaba mermando a Sega. No necesitaba hacer esos tratos para ganarle a Nintendo, porque Nintendo realmente se estaba rezagando, tristemente. Y la desventaja que tenía el PlayStation era los gráficos, el procesador de gráficos, que me parece que era 2 megabytes de RAM. Tenía problemas para desplegar los gráficos, de hecho los gráficos se veían muy poligonales en los primeros juegos. Pero la ventaja que tenía era la capacidad de almacenamiento en el CD, que era mucho mayor a la capacidad de almacenamiento del cartucho. Y conforme fue pasando el tiempo, fueron aprendiendo trucos para usar ese espacio que tenían de sobra en aquel entonces. Porque realmente ahorita un CD, pues, se ríe uno, pues, me caben juegos de consola virtual, de consolas clásicas, pero un juego nuevo en un CD, pues, no. Usaron ese espacio que tenían de sobra para hacer trucos para que los gráficos quedaran mucho más pulidos y no se vieran tan poligonales. Una de las cosas que tuvo el PlayStation, que ahorita estamos viendo una imagen de un PlayStation modeado, que es está representando la imagen de Metal Gear, del Metal Gear Solid, es que tuvo varios juegos que se habían originado en las consolas de Nintendo, que salieron en su consola, en la consola de Sony, y tuvieron entregas muy, muy, muy memorables, como por ejemplo el Castlevania Symphony of the Night, que por muchos es considerado el mejor Castlevania de todos los tiempos. Y hay algunos que se ponen quisquillosos y dicen, no, está mucho mejor X o Y Z juego del Game Boy Advance, que viene siguiendo más o menos la misma fórmula, la que le llaman el Metroidvania, que realmente el Metroidvania pues es un nombre, digamos que cierta forma mal pensado, porque sí siguen la técnica del Metroid, de que vas a una parte, te tienes que regresar para encontrar algo que para poder seguir avanzando, tienes libre exploración sobre todo el juego, pero realmente pues el Metroid no fue el primer juego que tuvo eso. De hecho, inclusive los juegos de Castlevania ya habían tratado algo así similar en el Castlevania 2, en el Simon's Curse, Simon's Quest, que fue un juego que realmente no fue muy bien recibido y se regresaron a la fórmula del juego original. Aquí lo volvieron a intentar y funcionó muy bien, y de ahí fue donde empezaron a salir los Metroidvanias mentados, pero realmente es un juegazo, o sea, si alguien se considera fan de Castlevania y no lo ha jugado, no sabe lo que se pierde. Otra de las cosas que hizo el PlayStation es que reinventó franquicias que ya existían. El Metal Gear, que era un juego pues, muy sencillo en perspectiva de 3/4, un juego bastante interesante, se reinventó completamente en el PlayStation. Los gráficos eran completamente fuera de este mundo en aquel entonces. Era geniales, o sea, es un juego que sí, tristemente no ha envejecido muy bien, pero comparábamos los juegos de Nintendo con y nada que ver. O sea, no, lo único que tenían en común era el personaje Solid Snake y el título de Metal Gear, pero fuera de eso no podías decir de que son el mismo juego, porque estaba completamente cambiado. O sea, es una franquicia que se reinventó en esta consola. Otra franquicia que se reinventó fue el Final Fantasy, que los primeros 6 pues realmente fueron en perspectiva de 3/4, gráficos de 2 dimensiones, y aquí empezaron a experimentar con gráficos de 3 dimensiones, que a mí en lo particular, el Final Fantasy VII, que fue el primero que salió con gráficos de 3 dimensiones, que muchos dicen que es el mejor Final Fantasy de todos los tiempos, yo en realidad no estoy de acuerdo. A mí el juego no me gusta. Hicieron un cambio muy radical de elementos de mucha fantasía a elementos mucho más realistas, de que usas ametralladoras, está muy industrializado el mundo, y aparte que los gráficos no me gustaron, o sea, se veían espantosos, o sea, los gráficos poligonales. Es donde se le ve un copete poligonal así gigantesco. Sí, que tenías manos de esfera. Ah, sí. Y a mí guácale, no me gustó, y eso que lo vi en computadora antes del PlayStation, y guácale. Pero esta fue una franquicia que se reinventó en el PlayStation. Otra franquicia que se reinventó, bueno, y no tanto que se reinventó, perdón. Otra cosa que tuvo el PlayStation, aquí aparecieron por primera vez franquicias que hasta nuestros días siguen estando vigentes, como el Resident Evil, que es franquicia de Capcom, el Tekken, que es una franquicia de Namco, que el Tekken 3 es uno de los juegos de pelea que más se ha chuleado en las consolas de Sony. Está un juego de carreras, que el Gran Turismo 2, que Lalo ahorita mencionó el Ridge Racer, pero también el Gran Turismo 2 era un juego que se le chuleaba mucho porque prácticamente era un simulador de conducir, que a mí en lo personal me da flojera, o sea, a 2 horas manejando me empiezo a aburrir, me empiezo a desesperar. No me puedo imaginar usando un juego de este tipo, o sea, de andar conduciendo. Pero hay gente que sí les gusta este tipo de juegos de simulación. Otra franquicia que salió, se creó aquí en el PlayStation, fue Silent Hill de Konami, que es uno de los juegos que ayudó, junto con el Resident Evil, a redefinir el concepto de survival horror. También tenemos juegos para todas las edades. El más conocido fue la franquicia de Crash Bandicoot, que honestamente nunca lo jugué porque yo en aquel entonces, pues que ya nos habíamos graduado de la carrera, ya los juegos que eran así muy infantiles yo ya no les hacía caso, pero estoy consciente que este fue una franquicia muy popular, lo que fue el PlayStation y el PlayStation 2. También el Tomb Raider se prácticamente se estrenó ahí en el PlayStation junto con las PCs. Yo creo que lo que más sale a relucir del Tomb Raider no es tanto las películas de Angelina Jolie, sino el mod que había en el juego para que Lara Croft pudiera, para que pudieran jugar con Lara Croft sin ropa. Mira esos poligonotes. Ya sé. Y una franquicia que también se hizo popular en las consolas de PlayStation fue Rayman de Ubisoft, que aquí lo curioso, Rayman es un port. El Rayman salió originalmente para el Jaguar, o sea, Ubisoft le apostó a la consola de Atari y vieron que realmente no funcionó, y de inmediato se fueron para el lado de Sony. Pero realmente eso es lo que tiene la consola de Sony, o sea, muchas franquicias de las que ya existían se pasaron a su consola, algunas de las ya existentes se reinventaron, y algunas de las más modernas, por así decirlo, de las que están todavía vigentes, nacieron ahí en esa consola, en el PlayStation 1. Y la ventaja que tenía Sony es que era tan fácil hacer juegos para su consola que todo mundo y su abuelita prácticamente quería hacer juegos para el PlayStation. Supuestamente salieron 2,413 juegos en total, en todas las regiones, sea Norteamérica, Europa o Japón, combinados. No sé, no he encontrado el dato de cuántos salieron en Norteamérica, pero 2014, 13 juegos se me hace una cantidad exorbitante de juegos. Ahí lo demuestra que básicamente todo el mundo quería hacer su juego para el PlayStation. Igual, algunos buenos, algunos muy buenos, algunos olvidables y algunos para llorar, pero es una consola que estuvo muy, muy fácil de desarrollar juegos. Y realmente, o sea, yo los que les puedo recomendar a esta consola es el Symphony of the Night, definitivamente, y el Metal Gear. O sea, el Metal Gear, les digo, no ha envejecido correctamente, pero es un juego que realmente vale la pena jugarlo, porque es el juego que definió el futuro de lo que fue la franquicia. O sea, los primeros dos juegos que fueron para el MSX, nada que ver con el Metal Gear Solid. Pero a lo mejor no envejeció del todo bien, porque pues tenemos que... Oigan, el audio de Carlos está repitiendo. ¿Cómo que se está repitiendo? Tu audio, se me hace que lo estamos oyendo en tu propio micrófono. Ajá. Pipi, fallas técnicas. Mutea algo. Vamos a mutear. Creo que ya. Sí, ya se fue, ya nos dejó Juan. Ok, vamos a hablar de él. Ok. No, es cierto. No, por ejemplo, el Metal Gear, a lo mejor, como dices, Juan, se ve que envejeció mal, pero yo no sé si a lo mejor podemos decir que envejeció mal porque lo comparamos con los Metal Gear actuales, porque han seguido saliendo juegos y con muy buena calidad gráfica, pero si lo ves con la óptica de aquel tiempo, realmente pues eran gráficos que no serían tan poligonales como en otros juegos. O sea, yo sí pienso que eran juegos para su época con una muy buena interfase. Y el gameplay, el tipo de gameplay que te manejaron a partir de esa versión, redefinió, como tú dijiste, la franquicia y le metió un nuevo género, se inventó un nuevo género que otros empezaron a copiar. No, definitivamente tuvo sus grandes aciertos la gente de Sony. Y yo creo que uno de esos grandes aciertos fue entender que el mercado ya no era solamente niños. Sí, ya era un mercado que iba creciendo y que quería cosas de acuerdo a esa edad. Que fue para mí fue lo que Nintendo dejó de hacer. Pero no, PlayStation estuvo listo. No, por ejemplo, como el Mortal Kombat, que sacaban cosas que eran fuertes para niños, sino la profundidad de las historias o exactamente el drama que tenían adentro, ¿no? Porque, por ejemplo, Metal Gear es que manejaba dramas políticos, éticos, militares. Exacto. Empezaba a meter unos temas un poco más profundos. Exactamente, sí, las historias ya no eran tan infantiles, ya era simplemente Resident Evil, ¿sí? Ya que empieza el género de los juegos de horror, pues también te habla de que no vas hacia los niños de 5 años, vas hacia los niños por lo menos de 13, 14, ¿no? Que se espanten con todo eso. Sí, eso era lo que tenía el PlayStation que no tenía Nintendo. O sea, Nintendo, cuando menos en América, era una consola para todas las edades. No encontrabas juegos así para público maduro. Eran puros juegos de niños, de adolescentes, pero light hasta cierto punto. Uh-huh. Y Sony no tenía esa restricción. O sea, querías hacer un juego violento, puedes hacer un juego violento. Sí, querías hacer un juego para público más maduro, puedes hacer el juego para público más maduro. Que eso también fue una ventaja que tuvo Sony, que realmente estuvo abierto a cualquier tipo de juego, que es algo que no tenía Nintendo en aquella época. Lo que nos lleva a Nintendo, justamente, y Carlos es el indicado para platicarnos acerca de el Nintendo 64. Claro, yo con mucho gusto. No sé si falte algún otro puntito en particular que quisieran cerrar antes de pasar a la siguiente consola. No, eso era todo. Bueno, yo les voy a hablar, pues ahora sí que de nuestro darling, nuestra consola querida, pues porque a fin de cuentas, como bien saben, en este blog nos dedicamos más bien a lo que es consolas de Nintendo, ¿no? Somos fans. Pues, Juan nos pone un mod en pantalla de una consola de Nintendo modificada estilo Zelda. realmente visualmente muy atractiva. Quizás no es funcional, pero visualmente se ve muy bonita como para tenerla arriba de un mueble. ¿Qué podemos hablar aquí de lo del Nintendo 64? El Nintendo 64 fue un brinco muy interesante, una alternativa muy interesante que presentó en esta quinta generación de consolas por parte de Nintendo. Tenemos, la consola salió en el 96, básicamente diferentes meses tuvo su salida en diferentes áreas del mundo. Fue una consola que tuvo la disyuntiva de que si arrancaban con CD o no. Ya nos platicó Juan que no pudieron arrancar con CD debido a las discordias que tuvieron por ahí con Sony y tuvieron que volver al formato de cartucho. El hecho de que tuvieron un formato de cartucho fue muy criticado, fue muy cuestionado más bien en sus tiempos, porque la gente pues veía el futuro en lo que son los discos. Los CDs eran un concepto nuevo, eran algo muy innovador, eran algo con mayor capacidad, y eso se prestaba para poder meter más programación adentro de un juego. Pero Nintendo supo capitalizar la gran ventaja que tenía el cartucho sobre el CD, que era la rapidez de transferencia de datos, de carga de juegos. A lo mejor ahorita no nos acordamos, pero muchos juegos del PlayStation tenían unos tiempos de carga bastante largos. Y pues eso se quitaba con la cuestión de los cartuchos, que sí, sí eran más limitados, pero pues bueno. La consola también tenía capacidad real de 64 bits, por eso se llama Nintendo 64. Antes de que saliera al mercado, todo el mundo lo conocía como el Ultra 64. Fue un poco el nombre que se conocía, ahora sí que en términos generales, antes de que saliera a la luz, como pasó en otros momentos con el Revolution, que se acabó volviendo el Wii, por ejemplo. Uh-huh. O el Nintendo NX, que se acabó volviendo el Switch, etcétera, ¿no? ¿Qué podemos decir de esta consola? Fue una consola que tuvo una muy muy buena capacidad de ventas. Empezó con un precio base relativamente bajo, $199. Iba a ser la consola que iba a ganar por precio, pero un poco antes del lanzamiento, la competencia bajaron sus precios también al mismo monto de $199. Tuvo bastantes ventas, bastante aceptación, sobre todo en el lado occidental. Se calcula que fueron casi 21 millones de consolas en América. Y curiosamente, no llegaron ni a 6 millones en Japón. Uh-huh. En Japón incluso las otras dos consolas de las que estamos hablando, tanto el Saturn como el PlayStation, fueron mucho más exitosos. La crítica argumenta que el Nintendo 64 no tuvo tanto éxito en Japón porque no tuvo realmente mucha afluencia de RPGs. Y el RPG es un género que tiene mucha aceptación y que jala mucho mercado en Japón. Entonces, pues bueno, aún así no podemos negar que la consola nos trajo unas grandes revoluciones, nos trajo cosas muy interesantes, que hasta la fecha pues se siguen recordando como hitos dentro de la historia de los videojuegos, se siguen viendo como cosas, pues ahora sí que marcaron unos precedentes, ¿no? Dejaron ya cierta historia. Cabe hacer mención dentro de su hardware que casi al final de la vida de la consola sacaron un aditamento, que era el 64WD. No se emocionen, no es lo que están pensando. Esa WD significa disk drive. Ah, sí. Sí, ya se imaginaron, no sé, Dolly Parton o una cosa de esas, pero bueno. No, yo pensé que ibas a hablar del expansion pack, pero bueno. Ah, perdón, sí, cierto. Mira, antes de entrar al 64D, sí, cierto, vamos a hablar del expansion pack. El expansion pack, ya empezamos a hablar así de lo que era la memoria que tú puedes conectar directamente al control. Aquí corríjanme un poco porque mucha de esta información yo no la tengo de primera mano, porque yo realmente en esa época no estuve involucrado con las consolas por mi actividad de finales de la carrera y demás, entonces la verdad no recuerdo mucho. Es cuando te fuiste 7 años al Tíbet. Ándale, algo así, volví pelón y no me volvió a salir el pelo, pero bueno. Pero bueno. No, bueno, pero no sé, el expansion pack, corrígeme si estoy mal, pero según yo sí es eso, ¿no? Estamos hablando que es la memoria que tú le podías cargar directamente al control. No, lo que pasa es que el Rumble Pack también, ¿no? En la imagen que nos tiene Juan en pantalla, no se ve el puerto donde va el, digamos, era un como un cartuchito, un chip que tenía la consola, donde estaba la memoria RAM. Y entonces salió el expansion pack que era. Tú lo comprabas y ponías ese paquete de memoria RAM en tu consola, quitando el que traía, y con eso le dabas mayor capacidad. Esto para algunos juegos que lo utilizaron, que para que corrieran mejor y funcionaran de la manera de vida, era necesario ponerle este expansion pack. En el control podías poner tu, digamos, el cartucho de memoria donde guardabas las partidas. Podías poner también el Rumble Pack para que liberara el control. Había otro aditamento para los intercambios de monstruos en Pokémon, que era el Transfer Pack. Fue diferentes cosas que se utilizaron, pero el 64 doble D que mencionabas también era un tema interesante. De hecho, el 64 doble D fue un predecesor a lo que empezaron a hacer consolas más adelante, como con el Xbox 360 o con el PlayStation. Pues yo creo que ya fue hasta el 3 cuando los volvían, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que dejan de ser solo consolas de videojuegos y se vuelven consolas multimedia. Este así tenía es. Un disco duro, por eso era el doble D, de disk drive, y tenía tanto la capacidad de agregar otras cosas de tipo multimedia, como para agregar capacidad a lo que era el Nintendo 64 en la capacidad de sus juegos. De hecho, muchos de los juegos que salieron ya al final, no tuvo tanto éxito el 64 DD, pero muchos de los juegos que salieron al final solo fueron posibles por la capacidad adicional que le suministraba este periférico. Sí, claro. Entonces, sí, una cosa como la que decíamos también, y como se puede ver en la pantalla, ya tenía los cuatro puertos para poder conectar cuatro controles de manera simultánea. Así es. Ya nos evitamos un poquito la monserga de tener que conseguir los multitaps y demás. Sí. Tenía el bloqueo de región, igual que el Super NES, de manera física. En este caso, el bloqueo primordialmente estaba en la forma de los cartuchos, porque los cartuchos americanos tenían un diseño en la parte de atrás que no cabía en las consolas japonesas y viceversa. Entonces, hubo quien modificó internamente o quien... El más listo lo que hacía es que a un cartucho japonés le ponía la parte de atrás de un cartucho americano y ya lo podías jugar. Entonces era como se brincaba la gente el bloqueo de región del Nintendo 64. Ah, muy bien. Sí. Una cosa que empezó a explorar mucho Nintendo 64 fue con la capacidad que tenía de procesamiento gráfico de 64 bits, tenía mucho mejor procesamiento de polígonos. Y eso lo capitalizaron en hacer muchos juegos con un concepto tridimensional. Sí. Eso se puede ver desde el Mario 64, lo que era el Zelda, lo que era... Pues ahora sí que casi todos los juegos se basaban en ese concepto, el GoldenEye. El GoldenEye era un super juego. El GoldenEye es de los mejores de su género, en cualquier consola. Sí, no, de hecho... No, sí, y pero mi punto aquí es que ya empezaron a capitalizar mucho lo que era esa capacidad gráfica en ese tipo de juegos. Tan así que ya era mucho más común ver juegos con ese tipo, con ese mismo tipo de perspectiva. Sí, otra cosa que tenía esta consola, pues era que y ayudaba precisamente para este tipo de perspectiva y de juegos, era que aparte de tener los botones y de tener la cruceta, tenía ese mando tan curioso que tú lo agarrabas y lo llamo curioso porque tenías que agarrar el control de una forma completamente diferente para poder usar el control analógico, la palanca analógica. Tenía sus 8 direcciones, básicamente. Y pues bueno, pues realmente pues eso es lo que podemos ver que son los puntos clave, por decirlo así. Cuando ves un juego de Nintendo 64, exclusivamente con ver los gráficos, ya sabes de qué estás hablando. Ah, sí, es de esa consola, porque todos tenían ese toque, ese tipo de matiz que los caracterizaba, ¿no? Sí, no, nos dio el Mario Kart en su primera versión altamente competitiva con los cuates. Bueno, así es. Mira, si me permites, te voy a interrumpir porque quisiera aprovechar la imagen que nos puso Juan en pantalla para hablar primero del Legend of Zelda Ocarina of Time. Claro. El Ocarina of Time fue un juego muy, muy exitoso, al grado que han hecho remakes del mismo juego, al grado que han sacado controles de Ocarina donde realmente tenías que soplar en ellos y hacer las cancioncitas. Yo voy a confesar como buen blasfemo que no lo he jugado. Te odio. Yo también me odio. Yo voy a ser más blasfemo que tú. Y yo sí lo jugué y lo jugué muy poquito. A mí el juego, yo recuerdo que compré la consola y fue uno de los primeros juegos que compré para la consola. Mi hermano compró el PlayStation y uno de los primeros juegos que compró para el PlayStation fue el Final Fantasy VIII. Este juego, el Ocarina of Time, es uno de los juegos que se considera de los mejores de todos los tiempos. Me puse a jugarlo y realmente el juego no me gustó. A mi hermano, curiosamente, no le gustó el Final Fantasy VIII. Y dije, él, así como que viendo, digo, ¿por qué no le gustó el Zelda? Digo, sí es Zelda. Y se puso a jugarlo y se quedó picado. Sí. Y yo igual, ¿y por qué no le gustó el Final Fantasy? Es Final Fantasy. Me puse a jugarlo y me quedé picado. Y básicamente intercambiamos consolas, como quien dice. Muy bien, pero realmente, el Ocarina of Time se pudiera decir que es uno de los juegos que más detesto. No, bueno, pero bueno, a ver, aclaración. Porque a lo mejor la gente que nos escucha no está al tanto de que esa es la época en que a Juan se le acabó el polvo mágico y dejó de ser feliz. O sea, por eso no le gusta este juego. Mira, ya habíamos hablado de este tema antes. Yo voy a estar de acuerdo en algunas cosas con Juan. Los gráficos, estos poligonales que sacó Nintendo 64, podían ser de o ámalos u ódialos, ¿no? Entonces, si llegaba un momento en que te venía en cara, ya no te iba a gustar el juego. A mí me pasó con algunos de ellos, te soy sincero. O sea, yo los veía y decía... No. Solamente tengo un comentario. El momento en el que en el juego liberas al Big Deku Tree es glorioso. Sí, es uno de los momentos donde entiendes, ¡oh, de esto trata el juego! Así no, es. No, el juego no, o sea, que es bueno, y no dudo que tenga una muy, muy buena historia. De hecho, de Ocarina of Time, prácticamente de este juego depende todo lo demás. El Ocarina of Time fue un juego que dio mucho porque te expandió el universo de Zelda de una manera que el Super NES no lo logró. El juego de Super NES también es magnífico, pero el Ocarina of Time es donde surgen ciertas cosas que se siguen utilizando hasta la fecha en el último Zelda que haya salido. De hecho, ese era el punto que yo quería tocar con varios de estos juegos. Que muchos de estos juegos, el Nintendo 64 les dio su nueva imagen y les dio ese seguimiento que se siguió retomando en las nuevas consolas. Lo decíamos con el Mario Kart. O sea, el Mario Kart... El de Super NES estaba bien difícil y se manejaba feo, pero el de 64 era una maravilla y podías jugar 4 a pantalla dividida y para nosotros, acuérdense, era una super diversión. Entonces, ese tipo de juegos yo creo que recibieron una gran aportación de esta consola y su tecnología que sentó las bases para que en las siguientes consolas se siguieran desarrollando. Sí, digo, y una vez más, digo, sin querer sonar muy troll yo, no soy tan fan de los gráficos poligonales, sin embargo, sí, históricamente tiene mucho peso lo que aportó Nintendo 64. Ahorita en pantalla estamos viendo la portada del Super Mario 64, el cual también ya lo platicamos, esto hizo dar un brinco a lo que era Mario, el Mario de dos dimensiones que conocíamos, y se siguió retomando hasta la fecha con el Mario 3D Land. Claro. Sigue manejando una fórmula similar que se creó en el Nintendo 64. Manejaba el concepto de las estrellas, de las cosas escondidas, De hecho, el Super Mario Sunshine de GameCube es el hijo directo del Super Mario 64. O sea, y de ahí derivó después cuál, el Super Mario Galaxy 1, Super Mario Galaxy 2, después el Super Mario 3D Land. Entonces, sí, estamos viendo que, eso es a lo que me refiero, que esta consola tuvo un peso, ahora sí que... un legado muy fuerte que dejó a lo que son los juegos icónicos de Nintendo. Exactamente. Sí. ¿Qué otros juegos tenemos en el listado, Juan? El GoldenEye 007. Este está hermoso, es buenísimo. Este juego se ha ganado a la fecha, si siguen sacando listas de los mejores first person shooters, el GoldenEye sigue apareciendo, sí. No importa cuánto tiempo pase. De hecho, hay un remake para el Wii del GoldenEye. Sí. Y sí, es muy bueno, sí. O sea, vale mucho la pena jugarlo en el Wii también. Fue y de los primeros. Tiene una dificultad alto. No, y algo que le aplaudieron mucho fue que es de los primeros disparadores de primera persona con multijugador. Como en aquel tiempo no había juego en línea, como hay ahorita, se dividía la pantalla en 4. Entonces, la experiencia era muy grata, era retadora, era muy envolvente. No, y para sus polígonos y para su tiempo. El uso del control en este juego es muy bueno. O sea, el diseño del control de Nintendo 64 tuvo grandes aciertos. O sea, el hecho de que lo puedas usar con el pad, lo puedas usar con el stick. De alguna manera puedes encontrar una forma cómoda de jugar casi en cualquier posición. Y luego no solo jugabas como James Bond, podías jugar también como soldado genérico, podías jugar como alguno de los villanos. Entonces... No, es un gran juego el GoldenEye. Bueno, tengo amigos que han comprado un Nintendo 64 solo por volver a jugar GoldenEye. Sí, y cosa curiosa, ¿verdad? Bueno, quizá ya no tan curiosa, este juego también es de Rare, que Rare sí se caracterizó por sacar juegos ahora sí que muy atinados. Así es. Y de hecho lo curioso de Rare es que hacía juegos para diferentes empresas. Bueno, hacía juegos, pero no los distribuía alguien más. O sea, era Nintendo, o era Trade West, o era alguien más. Y como que en la época del Super Nintendo empezó a trabajar un poquito más de la mano con Nintendo, como que empezó a hacer juegos para ellos. Se consideraba Rare en aquel entonces una... Válgame, se fue el nombre. ¿Como subdivisión, exclusiva? Más o menos como subsidiaria. Bueno, o sea, realmente no era subsidiaria porque no le pertenecía a Nintendo, pero, o sea, a cierta forma se considera una subsidiaria. Para que lo acabara comprando Microsoft. Ándale. Para que lo acabara comprando Microsoft. ¿Qué otros juegos tenemos ahí preparados? El Mario 64. Sí, es glorioso. Este era juego de reuniones. Sí, a fuerzas. Me acuerdo más del Mario 64, es que la primera vez que lo jugamos fue afuera de Plaza Galerías. Ah, cierto, la gira de Fanta. Sí, ándale, la gira Fanta, no recordaba dónde era. Tenías que llevar dos latas de Fanta y te dejaban entrar a un camión con consolas de Nintendo ahí montadas. Oye, ahí jugamos el Mario Kart. ¿A poco cada uno de nosotros se tomó latas de Fanta? No, las compramos y tiramos el líquido, por amor de Dios. Sí, yo no me acuerdo haberme tomado. No, llegamos. Yo no participé en esas cosas. No, fuimos Juan y yo. Y mostramos nuestras latas de Fanta y nos dejaron pasar y nos pusimos a jugar Mario Kart un rato. Sí. Fíjate, ahorita que decía Carlos de evitarnos la merma de comprar el multitap o conseguir multitap. Realmente aquí la merma en Nintendo 64 era conseguir los controles porque nada más venía con uno. Que nos malacostumbró Nintendo en el. A que venían dos. En el SNES que venían dos, de aquí, órale, nada más uno. Sí, aquí la bronca era andar cargando cada quien con sus controles para poder jugar todos. Ya sé. Sí. ¿Qué más viene por ahí? Sí, Carlos, adelante. No, te iba a decir que el juego ese, si tú te acuerdas cómo es ese juego y lo comparas con el del Wii U, hablando del mismo juego, o sea, es el mismo juego, nada más que con gráficas mejoradas, con algunas cosas nuevas, pero es lo mismo, estás jugando lo mismo, y eso habla de lo bien hecho que estuvo desde ese entonces. Ese era un juegazo. Y la longevidad que ha tenido la franquicia, en realidad. Exactamente. De hecho, pues es el juego que todo mundo espera. Es más, ¿cómo anunciaron el Switch? También con un juego de... Con un juego de Mario Kart. Sí, de hecho, yo, por ejemplo, a mí, ahorita como les mencioné, o sea, yo no le di solamente la espalda al Ocarina of Time, o sea, yo le di en esta generación, le di la espalda a Nintendo. Digamos que fue cuando Juan se fue al lado oscuro. Sí, o sea, porque las franquicias que me gustaban estaban en Nintendo y los juegos de Mario como que ya habían perdido. Bueno, excepto el Mario Kart, porque ese juego está súper divertido. Sí, se sigue ruleando siempre. Pero los juegos de Mario y los juegos que hacía Nintendo como que perdieron su atractivo y pues no había Metroid aquí, que es una de las franquicias también que me gustan. Claro, el Castlevania 64 estaba complicado. Sí, estaba decente, estaba complicado, pero realmente sí. O sea, no había mucho que me atrajera la consola. Y realmente una de las razones por las que he seguido comprando las consolas de Nintendo es el Mario Kart. Sí. Oye, Juan, por ahí nos pregunta Ronin en el YouTube, que por cierto, muchos saludos, que si el GoldenEye sí te gustó o tampoco. Yo ahora sé la respuesta, pero quiero que venga de ti. Sí. Realmente nunca lo jugó. No, creo que nunca lo jugó. Como que buenos amigos. Por lo mismo que le di la espalda a la consola, o sea, realmente yo creo que puedo contar en dos manos los juegos que he jugado del 64. Mira, es tan bueno el GoldenEye que ustedes saben que yo me mareo con ese tipo de juegos. Pues a pesar del mareo, lo jugué. Lo jugué una muy buena temporada tratando de avanzar lo más posible en las misiones. Y vale la pena, vale la pena. Todavía el día de hoy vale la pena ponerse a jugar. Creo que sigue el Perfect Dark. Que mira, ahí viene que para la máxima experiencia de gameplay requieres del expansion pack. O sea, sí funciona con el pack normal que trae el 64, pero si le pones el expansion pack, corre un poquito mejor, tiene gráficos más fluidos y cosas así. Y ahora otra cosa que cabe hacer mención aquí, bueno, dos cosas. Una vez más, es otro juego de Rare. Y otra cosa, es un juego clasificación M. Nintendo, a Ay. pesar de que era la consola familiar, tuvo algunos juegos que sí fueron No, clasificación M. y digamos que el Perfect Dark es el hijo del GoldenEye. O sea, el tipo de juego, el tipo de control se parece mucho. Le llaman el sucesor espiritual del GoldenEye. Del GoldenEye, así es. Entonces, pues una muy buena experiencia. Ese por ahí también lo tengo guardado y vale la pena dedicarle unas horas. Que el Star Fox 64, que bueno, yo pienso que el Star Fox 64 sí mejoró mucho la experiencia porque los polígonos y esto eran Claro, más avanzados que el mejor que Mode el Super 7 del NES. Super NES, pero sí, yo el Star Fox, yo siento que hasta la fecha siguen repitiendo la misma fórmula en Eso demasiado pan con lo te iba a mismo. decir. O sea, yo siento que el Star Fox que salió para el Wii U es el mismo que jugamos en el Super NES. Y Sí, se yo ve no le más veo mucha bonito. diferencia. Pero para mí es lo mismo. O sea, ya dices, oye, no, pues más misiones, otros enemigos, otras cosas. Intentaron hacer otras cosas con Star Fox en el GameCube y no funcionó. Entonces, yo siento que, o sea, como que desilusiona un poquito que sea tan pan con lo mismo en todas las consolas que ha salido. De hecho, hasta en el Wii U se generó tanta expectativa que cuando salió mucha gente lo calificó como una decepción. Sí, pues es que es el Star Fox Zero, que pues es el mismo Star Fox. Sí, o sea, es lo mismo, y lo mismo, Es y lo mismo. lo mismo, entonces no vale la Sí. pena. Pero sí fue un buen brinco gráfico del Ah, Super Nintendo a sí, Star Fox. porque el del Super NES estaba forzadísimo. Sí, pues ya era lo más que podía la consola. Así es. ¿Qué otro juego ¿Qué más? tenemos, Juan? Me acabo de dar cuenta que me comí un número, nos vamos a saltar del 6 al 8. No, No hay ah, el problema. Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie, ese juego, fíjate, yo lo veo como que fue una competencia directa al Crash Bandicoot. Bueno, yo no jugué el Crash Bandicoot, pero el Banjo-Kazooie está muy bonito. Y Sí. dura mucho y está. Bueno, nada más que también, yo no. Luego, ese tipo de juegos de completa el 150% para que tengas la experiencia real y demás, no comparto mucho. No ¿Quién sé, te diría, necesito. Homero? No se puede dar más del 100%. Es Ah, no, imposible hacer más del pero en estos 100%. juegos sí haces más del 100%. Ah, bueno, ok. Sí, o sea, hay juegos, creo que el Donkey, uno de los del Donkey es de esos de que ya hiciste el 100% y luego quién sabe qué otras misiones terminas y llegas como al 108, 110%. Entonces, digo, ese tipo de cosas de junta, es de junta las 20 piezas de rompecabezas, encuentra las no sé qué cosas de no sé qué. Eso, o sea, a los únicos que les perdono eso son los juegos de Mario, como el Mario Galaxy, en donde sí, nos desvivimos juntando todas las estrellas y pasando todas las escenas y demás. Pero en este tipo de juegos, la verdad, no sé, como que no me terminan de enamorar como para dedicarle tanto tiempo. Cabe señalar que este es otro juego de Rare. Así es, o sea, esos de Red Y andaban, pero con con todo. todo, porque el Banjo-Tooie también, que fue la secuela, también pegó muchísimo. Ya encontré el número 7. A Dije, no, ver. voy a tener que dejar de presentar tantito, pero. Haz tu magia, no te preocupes. Mientras no prendes la cámara como la semana pasada que nos metiste un Sí, que susto. no. Sí. O sea, Ah, le tampoco se acabo trata de de eso. dar. El número 7. Es un juego que les va a gustar. Tararara. Sí. Cuéntame. Sí, Sí. pero yo creo que este juego llegó a su máximo nivel en el que nos dijeron, o sea, en el que dijimos, así tienen que ser todos los que vengan de aquí en adelante. Yo creo que este llegó a su máximo nivel en el Wii. En el Wii. Ni siquiera Pero en el aquí GameCube. nació. Aquí fue donde nació. Un para Super NES, ¿no? ¿Y cuál juego fue? ¿Cuál? ¿Un Smash Bros. Para Super NES? Yo estoy en que sí. No, el primero fue el del 64. Super NES no hubo Super Smash Bros. Sí. Sí, es lo que yo me acordaba, o sea, aquí empezó el concepto, que el concepto del Smash Bros. Revolucionó mucho porque nadie se hubiera imaginado que hubiera intercambio de franquicias y que ese intercambio fuera competitivo. A lo mejor dirías tú, ah, Samus es bueno y Mario es bueno, van a trabajar en conjunto, y no, era golpes. No sé si se acuerdan del comercial, Sí. donde salían caminando unas botargas vestidas de Donkey, de Yoshi, de Mario, así con por el bosque, bien contentos. Y luego Mario le mete el pie a Yoshi y se empiezan a agarrar a golpes todos contra todos de forma violenta. Sí, fue muy bueno, pero en estos, vamos, en 64, pues eran primordialmente los personajes de Nintendo. O sea, Ah, sí, el shock claro. vino cuando empezaron a llegar personajes de otras marcas. O Ah, sea, sí. Pero aún así, la dime qué impresión tiene que de... ver un Samus con un Mario, con un Link, Ah, no, fuera de que nada, son de la no, misma no, no, compañía, nada, son no, de no. universos completamente diferentes. Y Sony intentó hacer su propia versión de Smash y su propia versión de Mario Kart y realmente nada supera a las versiones de Nintendo. Pero el punto al que voy es que, por ejemplo, el nivel de sorpresa de mis hijos cuando estaban jugando la versión de Wii y de repente te encuentras con Sonic, así como que, no, espérate, no, no, no, no, algo está mal, porque Sony es de Sega y este juego es de Nintendo ¿cómo es que está aquí? O sea, fue un super shock. O en ese mismo juego sale Solid Snake. Sí, esos fueron ya como que lo que empezaron a capitalizar los de Smash, que cada juego nuevo de Sí. Smash te preguntas, ¿a quién van a meter ahora sí que no te esperabas que metieran? Sí, Como por cuando... ejemplo en el del Wii U, a mí me sorprendió sobremanera que pusieran al perro y al pato del Duck Hunt. No, cuando se anunció que iba a estar Mega Man. Fue así como que, wow, Mega Man en el Smash. O cuando se anunció que iba a estar Ryu como contenido descargable. Sí. O sea, O fue sea, un... empezaron a hacer una revoltura tan interesante. De ahí yo pienso que Sí. el Smash viene ahí de la revoltura más que de los golpes. Pero bueno, también sigo con la misma, manteniendo mi punto. Crearon legados en Nintendo Sí. 64. Sí, así es. Esa fue su mayor aportación. Hicieron legados para el resto de las generaciones por venir. Nos pasamos a otro juego, Juan. Estoy esperando que llegue el que quiero hablar. Ahorita vamos a ver cuál es el que quieres ver. Ahorita rato cuando salga lo digo. Sí. Paper Mario, Paper Mario también Sí, sigue que existiendo ya hasta la fecha. Yo nunca lo he hasta la jugado, fecha. pero dicen que es muy Deberías de bueno, como una intentar. versión RPG, juego plataforma, ¿no? Un poquito así. Deberías de intentar el Paper Mario Color Splash que acaba de salir para Wii U. Está bien bonito. Lo intentaré. Y Sí, aquí fue próximamente. otra de las múltiples reinvenciones, bueno, sí, reinvenciones, por así decirlo, de lo que es el personaje de Mario. O sea, Paper Mario, Mario en Mario Kart y lo Mario en deportes empezaron a salir muchos. Baby Mario. Sí, o sea, es algo, o sea, como que ha sabido hacer Nintendo con su personaje, emblema, que es ponerlo en diferentes situaciones o diferentes formas que no esperarías verlo inicialmente. Al Definitivo. Mario siempre lo vimos como el plomero enano que salva a la princesa. Sí. Y pues sí, o sea, sí que sigue siendo el plomero enano que salva a la princesa, pero visto en dos dimensiones y no en las mismas dos dimensiones del Super Mario Bros. 1, 2 y 3 y No, Super Mario World. y Sino que también, quisiera forzosamente en dos dimensiones porque eran de papel. sí, pero este tipo de juegos también le dieron mayor profundidad a los villanos y daban espacio para la comedia y hacían la experiencia muy completa. Sí. Y luego también, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero yo no sé si el concepto de Paper Mario, que jugabas con que estabas en un mundo de papel, sirvió un poquito como preámbulo para cosas como el juego este de Kirby Epic Yarn o el Ah, sí, Yoshi. Ay, ¿cómo el se llama el Yoshi's otro? Woolly World, Woolly el que World, o sea, todo hace donde. estambre, O el otro de Kirby que sacaron, el que fue de sí, todo es plastilina. de colores. Sí, pero que son de plastilina, o sea, ya se basaron en un elemento. Este era papel y todo era papel. Los demás eran Sí, estambre, era plastilina. eran colores, eran, sí, todo tenía un super fondo. Sí. ¿Qué otro juego viene en el listado, Me Juan? hace que este es el que quería Carlos. ¡Sí! Yo quería ver este juego. Para los que no están viendo la pantalla, es un juego que se llama Conker's Bad Fur Day. De Este Rare, para juego también variar. es de Rare. Y este juego no solo tiene la M de Mature, sino que tiene un aviso especial en la parte de abajo, que se dice que este juego no es para menores de 17 años. Ahora, cuando tú ves las gráficas, ves una ardillita muy simpática y la novia con un concepto, pues podrías decir, hasta cierto punto inocente. Hasta No, que esa tú lo piensas conejita no se ve seriamente. inocente. Sí, A se ve ver, muy diferente. inocente es como yo te la puedo comparar a la novia casi, casi como Jessica Rabbit, Ándale, pero en algo así. ardillita. Si no, Jessica Rabbit, sí, la conejita que salía en los Animaniacs o en los Looney Tunes o algo así. Ándale, a lo mejor a la conejita de Nomás Looney Tunes. un poquito más crecida, Esta está más pero se superada. parece mucho, sí. Pero ya una vez que empiezas a jugar este juego, valga la redundancia, resulta que Conker es una ardilla mal hablada, es una ardilla borracha, es una ardilla que no tiene escrúpulos. Entonces tú estás jugando en mi opinión, uno de esos primeros juegos donde, tipo Grand Theft Auto, donde tú eres el bueno, pero no eres precisamente bueno. Eres el protagonista, pero eres el malo. Sí, no, no, y tampoco eres malo porque estás haciendo algo por tu propio bien, pero eres una persona, No eres un ahora sí ejemplo a que seguir, con moral. digamos. Un ejemplo así, no tienes una moral. Y el juego tenía muchos albures, tenía muchas cosas que definitivamente no eran para la edad. Yo recuerdo que uno de esos jefes que se llamaba The Great Mighty Pooh, que era una hez fecal gigante, que era un rey y estaba al centro del escenario y tú tenías que atacarlo. Para atacarlo le lanzabas papel de baño. Entonces con eso lo debilitabas porque lo ibas limpiando básicamente. Y algo muy creativo, por ejemplo, de este jefe en particular, era que mientras estabas peleando contra él, canta ópera. Y canta ópera y canta toda una canción y viene con letritas abajo para que la sigas, pero toda la ópera se basa en su nombre que es The Great Mighty Pooh. Okay, Y digo, entonces tenía ahora sí que cosas un poquito fuera de tenía sí. ondita. Sí, o sea, ya que ahorita estábamos diciendo, Nintendo fue y siempre ha sido como que la consola con un toque más familiar. Comparado a lo que es Sony y Microsoft hoy en día, siempre se puede ver como más familiar. Pero este juego no era que fuera para adultos exclusivamente porque hubiera sangre, porque hubiera violencia, porque fuera un tema quizá más maduro, sino porque este era explícitamente ofensivo. Eran Y groseros. era un juego grosero, era un juego Digamos que era el rudes. juego que si tú tenías 14 y tu mamá te veía jugando eso, iba a entender los albures, iba a entender las groserías y te iba a decir, no juegues eso. Sí, ándale, algo así. Es Algo ese juego así. que no le quieres presentar a tus papás. Exactamente. Del que todo mundo habla, pero nadie quiere que te cachen tus papás. Es como la película de Terrence and Philip que van a ver los niños en South Park. Ándale, algo así, como Algo así. esas cosas y lo deja tú. Yo pienso que este juego es un poquito más peligroso que algo como un Silent Hill o un Resident Evil, Resident porque esos juegos desde la portada tú ya los estás viendo que es otro ¿De qué tipo de van? contenido. Si eres un papá comprando un juego, es mucho más fácil que te equivoques si le compras este juego a tu hijo que a que le compres un Resident Evil. Pero ahí dice que no es para menores de 17. Sí, por eso tuvieron que ponerle eso. Y mucha gente va a decir, ¿por qué no? Si es una ardillita. Pues, Sí. ¿por qué no? Pues porque la ardilla es un grosero, mal hablado, no sé qué cosa. Deja tú, ahí trae la cervezota en la mano, ahí en la portada. Sí. Pero pues Yo eso ni se ve soy un vaso inglés. que pues no sabes si es exactamente cerveza, ¿no? Un refresco de manzana. Refresco de Sí, manzana. un root En un beer, vaso un... cervecero. No, el root beer no se ve así. Bueno, refresco de manzana, pues. No, sí, tiene muchos inventos este juego. Y este juego, Sí. no sé por qué, nunca sacaron un desarrollo del mismo, sea una reinvención o una segunda parte, lo que sea, o sea. Oye, algo que vale la pena mencionar del 64 es que ahí fue donde Nintendo entendió que nos podía vender muchas veces la misma consola. Ah, sí, cierto, porque Salieron Nintendo las versiones 64 fue independiente. transparentes, o sea, la morada, verde, naranja, o sea, todas esas versiones salieron, la versión La de Donkey Kong, Pikachu. la de Pikachu, la dorada, o sea, salió un montón de versiones de la misma consola y funciona exactamente igual. La única diferencia es el color. Y ahí tienes a tu idiota tratando de juntarlas todas, ¿verdad? Y todos los controles, porque también los controles, con eso de que nada más venía uno y te vendían los demás, pues al principio nada más había grises, pero después con toda la variedad de consolas salió el control transparente, el verde, el morado, sí, el rojo, sí. Y o sea, salió un montón de cosas que ahí estábamos compra y compra. Y todo eso debe haber ayudado a impulsar las ventas de la consola, porque aunque pues realmente pues tuvo sus deficiencias en el hecho de que salieron con cartucho y demás, que ya habíamos mencionado, sí. fue comercialmente muy buena. No sé si te suena familiar esto. La consola se anunció con mucha anticipación, generó mucha expectativa, y el día que salió, hubo escasez y se vendió en cuestión de minutos. No sé si te suena. Sí, me suena al Wii, al Wii U, al NES Classic. Ajá, y va a pasar con el Switch, pero bueno. Va a pasar con el Switch, pero hay que aprender la lección, hay que hacer la precompra del Switch, por amor de Dios. No, pero no hubo precompra para el NES Classic, quién sabe si va a llegar el control. No, es que sí hubo precompra para el NES Classic en Game Planet, pero no estábamos dispuestos a pagar $2,000. Ah, no, o sea, pero realmente las precompras fueron en muy poquitos lados. Amazon nunca hizo precompra. No, nunca hizo precompra. No, por eso te digo, la única opción de precompra era Game Planet y Liverpool, me parece, aquí en México. Pero no estábamos dispuestos a pagar ese precio, entonces hay que analizar muy bien la situación del Switch para ver si lo queremos el primer día o estamos dispuestos a esperar. Mira, el tipo de cambio nos va a ayudar mucho a que cueste casi lo mismo. Sí. ¿Para de aquí entonces? Sí. Bueno, entonces yo creo que esa es una pequeña reseña, ¿no? De lo que es Nintendo 64 y la dicha que nos dio en esos tiempos, aunque para mí no fue mucha porque, insisto, yo casi no lo jugué. Ahí en el que usaron como base para la imagen que nos presenta Juan del Customized de Zelda fue el Nintendo 64 dorado. Cierto. Sí. Bueno, y sí, supongo que sí. No, lo pudo haber pintado, digo, si le hizo toda la superficie con piedra. Si salió el dorado, pues te estoy diciendo que ese es. No es. Oh. ¿Sabes por qué no es? Fíjate. Por Contreras, nomás por eso. Sí, nomás por fregar. Que dices que casi no jugaste a Nintendo 64. Se me hace que tú jugaste de los juegos que fueron los más aplaudidos del 64. Se me hace que tú jugaste más juegos que yo. Porque realmente de ese listado jugué el Mario Kart, Ocarina of Time, yo creo que media hora, no sé cuánto, porque realmente nunca salí de la aldea de ese Guacala. Bueno, ya cuenta. Ay, Dios. Y jugué el Mario Kart 64 y fuera de eso, ninguno de los demás juegos los toqué. Dios, perdónalo, señor, no saben lo que... Porque no saben lo que hacen. Fíjate, aquí nada más para ponerlos en contexto, o sea, a mí en lo personal el Nintendo 64 se me hace un fracaso de consola. Comparativamente hablando, o sea, el Nintendo Entertainment System, el NES vendió 62 millones de unidades, el Super Nintendo vendió 49 millones de unidades. ¿Sabes qué falta? Dale pues. Espérame. Y lo que fue el Nintendo 64, pues vendió 33 millones de unidades, o sea que realmente fueron bajando la venta de consolas, porque los demás les comieron el mercado. Pero a mí en lo personal se me hace un fracaso de consola porque los juegos en los que yo estaba interesado realmente no se veían en esta consola. Bueno, mira, te concedo en parte ese punto porque no hay un Metroid, que por supuesto que se extraña. No hubo un juego de Contra. O sea, yo creo que podemos citar varias franquicias que ya para esta consola no llegaron. A lo mejor juegos sencillos como un Adventure Island aquí no llegaron. Mega Man, yo me parece que de esta consola tampoco llegó. Hubo uno nada más, pero nada. ¿El Mega Man? Pero no. El Mega Man lo siguieron en el PlayStation. Sí, pero hay un punto que no hemos considerado. En esta generación es donde por primera vez aparece la piratería a escala masiva. Sí, porque antes los CDs eran muy fáciles de copiar. Es el punto al que voy. Antes encontrabas los típicos de 150 juegos en uno para la consola que tú digas, pero normalmente esos juegos, pues, en cuanto un amigo los probaba, no funcionaban como prometían y entonces te alejabas de ellos. Pero aquí fue donde todo mundo, bueno, no todo mundo, pero era muy común ya ver en los tianguis que te alteraban tu PlayStation para que leyera discos piratas, y entonces todo mundo tenía la mega colección de juegos que había comprado en el tianguis, porque ni siquiera era que descargaras de internet y llamaras tu propio juego, era de que alguien tenía el juego original y lo copiaba y lo vendía. Entonces, eso inevitablemente en la historia de los videojuegos ha elevado la venta de consolas, porque hay la gente que dice, me compro esa consola y no voy a gastar un peso en juegos, porque ya hay la posibilidad de ponerle juegos piratas. Fíjate, y otra cosa que mencionas eso, a mí se me pasó decir ahorita que tantas unidades supuestamente llegó a vender este Sony del PlayStation. Fueron 102.5 millones de unidades. Es una cantidad impresionante. Sí, pues, y si hubiera el dato de cuántos juegos piratas se vendieron de PlayStation 1, también sería un número muy impresionante. Sí, no, pero lo que sí, que PlayStation llegó a poner algo nuevo sobre la mesa. Ya era. Ah, definitivo. Sí, revolucionó muchas cosas y por eso vendió más. Insisto, llevó los videojuegos a un mercado con más años. O sea, a unos gamers que ya no tenían 10 años. Ya querían historias más complejas, con diferente tipo de. Ya no era nada más juego de plataformas. O sea, dieron ese salto. Definitivamente tiene sus aportaciones a la historia de los videojuegos y que marcaron la pauta en las siguientes generaciones para el uso de CDs y después de Blu-rays, o sea, definitivo. O sea, aunque a mí no me gusten las consolas de Sony y hasta la fecha no he tenido una y seguiré por ese camino, es innegable que tuvieron grandes aportaciones que a la fecha, el día de hoy, se siguen disfrutando. Y no nomás desde el punto de vista creativo, digo, Sony es un monstruo de empresa, entonces tenía muchos recursos con que respaldar esta creación. Digo, ponte a pensar qué pasó en la guerra ya, a lo mejor después de eso, de la guerra de Sony contra Microsoft, y realmente no eran empresas de videojuegos, son empresas de otros medios que tenían un gran capital para empujar esta industria. Nintendo nunca hizo las cosas que hace Sony ni las cosas que hace Microsoft. Definitivo. Nintendo nomás se dedicó a videojuegos. Por acá en YouTube nos preguntaba Ronin que si a poco al 64 le fue peor en ventas que al cubo. Yo le contesté que según mis números, el cubo es la segunda peor vendida, siendo la de números más bajos el Wii U. Sí. Sí, no sé que si el Wii U es el más bajo y el cubo es el segundo más bajo. Sí, y ya después fue el 64. Ya, también en lo personal, el cubo fue el que me jaló otra vez a las consolas de Nintendo. A mí me gustó mucho el cubo, mucho. Mira, ¿alguien tiene el dato de las ventas del Nintendo 64? Porque el cubo, tengo que se vendieron casi 22 millones de consolas. ¿A nivel mundial? 22 millones del cubo. Sí, y ahí te digo cuánto supone que... 32.93 millones fueron los del 64. Pues sí. Casi 33 millones, entonces sí fue más bajo. Yo creo que... déjenme ver si encuentro este dato de Sony, pero encuentro que de juegos de Nintendo 64 hay un reporte de que se vendieron prácticamente 225 millones de juegos, de copias. Uh-huh. Entonces sería interesante ver cuántos juegos de PlayStation se vendieron, cuántas copias de juegos de PlayStation. Bueno, habría que ver también la cantidad de títulos que hayan sacado, ¿no? Porque de todos modos siempre ha sido más complicado publicar juegos con Nintendo que con otras consolas, hasta la fecha. Si te das cuenta ahorita en la lista que tenemos aquí, la mitad eran de Rare. Sí, o sea, no había de varios. Y si viste ahorita la lista de las otras, estábamos hablando que estaba Namco, estaba Konami, estaba Capcom, había varios. Y aquí la mitad eran de Rare y la otra mitad eran de Nintendo. Entonces también eso puede perjudicar al número de títulos que hayan sacado. Mira, ahorita que mencionas eso, Capcom y Konami básicamente estuvieron casi ausentes. De hecho, estuvo más ausente Capcom del Nintendo 64. No recuerdo, creo que nada más hizo 3 o 4 juegos. Konami sí hizo un poquito más, me parece que hizo como 15 máximo. Pero algunos de esos eran que el International Superstar Soccer, International 64, International Superstar Soccer 98, International Superstar Soccer 2000. O sea, eran el mismo juego con gráficas un poquito mejores o mejorada la mecánica. Fíjate, te estoy checando los datos de ventas del Wii U. y dice que hasta septiembre de este año ha vendido 13.36 millones de unidades. Que no va a llegar a los 14 millones. Y ahorita en el Black Friday va a estar más barato, ¿eh? Así fíjate, que no lo ha hecho oficial. No lo ha hecho oficial Nintendo, pero supuestamente lo que se rumora es que en este mes dejaron de producir el Wii U. Así es. Sí, y por ahí yo les mandaba a ustedes una imagen en el WhatsApp de que el vendedor oficial Nintendo en eBay está vendiendo el Wii U de 32 gigas remanufacturado en 200 y fracción de dólares, 215 me parece. Entonces, sí, y ahí para abajo, ¿eh? Y de ahí sigue para exactamente abajo. Sí, esperemos que luego pongan también en barata los accesorios para hacernos de algunos porque hacen falta, pero quién sabe. Sí. Entonces, pues yo pienso que eso es lo que podemos concluir de lo que son las consolas relevantes o importantes de la quinta generación, ¿no? Fíjate. Antes de concluirlo, ahorita que estaba haciendo el comentario Konami y Capcom, que brillaban por su ausencia, algo que me llamó la atención es que las dos empresas que tomaron el lugar, por así decirlo, de Capcom y Konami, no en el sentido de juegos de calidad, sino en que la cantidad de juegos que producían, fueron Acclaim y Activision. Te pones a pensar, escuchas Capcom, escuchas Konami, bueno, en aquellas épocas, y realmente te da emoción porque sabías que podías esperar un juego de calidad. Pero a mí me decías Acclaim en aquellas épocas y digo que... No era bueno. No, y Activision igual, o sea, Activision así como que el Ghostbusters del Nintendo. Era lo primero que te venía a la mente. No, de hecho, pues Activision era bueno en Atari, después fue malo, y ahorita creo que Activision ya nomás es distribuidor, ¿no? Es tipo Ubisoft. Sí, más o menos. Sí, algo así. Fíjense qué tan mal es le ha ido al Wii U, que de todas las consolas, el Wii de 32 consolas listadas, el Wii U está en el lugar 21. Pero está solamente por encima de consolas como el Game Gear, el Saturn, el Dreamcast. ¿El Virtual Boy? Atari, espérame, no, el Virtual Boy creo que ni aparece aquí. El Atari 7800. Una cosa que se llama el Wonder Swan, que no sé si lo han visto, que salió importantemente en Japón. Sí, lo he visto. El Neo Geo. Y el Neo Geo no por malo, nomás por caro. Nomás por caro, así es. El Sega CD, el TurboGrafx 16 y el 3DO. O sea, está por encima solamente de fracasos rotundos. Y fíjate, yo de esos fracasos rotundos, yo quiero el TurboGrafx 16. Ay, sí, pero está carito, amigo. Ay, bueno, pero para ti el dinero no es factor. Es cuestión de paciencia. Pues todo es cuestión de paciencia, ahorrar un dinerito y que el tipo de cambio no se vaya otra vez. Sí, no sé. No, pero me refiero a que, pues, ahora sí que tú no tienes el problema de administrar un presupuesto. Tú trabajas solo para ti. Entonces tienes la mayor posibilidad de darte el lujo. Espero que tu señora esposa no vaya a escuchar el podcast y escuchar que lo catalogas como un problema. Le dijo problema. Mira, mi mujer sí escucha el podcast, a veces contra su voluntad. Pero entiende que le sale muy barato que mi crisis de la edad madura sea las consolas de videojuegos. Y que no sea un carro convertible, una moto, una de esas cosas. Sí, porque luego no, cuando una morra de 20 años. Esa es otra, o sea, que luego a la crisis de los 40 luego anda cambiando una a la mujer por dos de 20, ¿no? Pero cuando mis vecinas... Bueno, me han platicado. Ahora sí que sin decir nombres para no quemar, pero tengo un vecino que recién se acaba de comprar un Alfa Romeo. Entonces, pues cuando Angie ve eso y dice, no, sí, mejor sigue comprando tus consolas. Sí, tienes vicios sanos, está bien. Sí, sales barato, dice, no te preocupes. Sales barato. Oye, sí. Es más sencillo comprar una consola que comprar un coche. Eso sí. Sí. Entonces. Oigan, pues no sé si en próximos podcasts vamos a hablar entonces también de nuestro Nintendo 64 Classic Edition, como hemos hecho con las consolas pasadas. Bueno, mira, deberíamos, pero no sé si hemos No va a haber mucha polémica, porque van a ser los mismos 10 juegos que acabamos de mencionar, casi. Pero tenemos que llegar a 30, amigo. Vamos a hacerle la lucha, o sea, cuando menos lo que es Lalo y Chuy, ellos me parece que sí jugaron bastante. Fue una consola de bastante batalla, la verdad, para nosotros. Lo que podemos hacer Carlos y yo, o sea, por lo que decía ahorita, yo creo que si mucho jugué 10 juegos del 64, cuando menos en base a reputación, yo creo que, sabes que este juego me gustaría jugarlo. Probarlo. Nosotros incluirlos en la lista, o sea, en base a eso. Ver videos de gameplay, leer críticas y hacernos de ahí un crítico. Fíjense, tan bueno es el diseño de esa consola que a la fecha la emulación de la misma no es tan sencilla. O sea, que encontrar un emulador que corra bien y que te sirva como para probar los juegos que se te antojaría jugar y demás, no está fácil. Oye, ¿cómo está la emulación en el Wii U de los juegos? Mira, en el Wii U hay algunos juegos de 64 que están disponibles en consola virtual. Funcionan bien. Yo me puse a jugar el Sin and Punishment y funciona bien, pero sí quisiera tener el control de Nintendo 64 ahí conectado para no confundirme con cuál se supone que es el Z, cuál se supone que es el a qué botón equivale. Pero se ve bien. Ahorita que mencionas el Sin and Punishment es un juego que muchas personas ponen en su lista de top 10 del 64. Es que realmente es un juego que nada más salió En Japón, y creo que salió en cantidad limitada. Sí, pero es muy bueno, ¿eh? O sea, te digo, en el Wii U está disponible, y me puse a jugarlo hace como 3-4 días, y súper bueno. También está, bueno, ya sé que el Mario 64 no es lo tuyo, pero también está disponible. Yo creo que podría ser una alternativa es donde van a funcionar mejor los juegos, porque otros medios de emulación, no todos los juegos corren bien, tienes que pelearte con la configuración, y sé que pues eso no es a lo que ustedes dos le dediquen mucho tiempo, ¿no? No, para eso tenemos a ti, que nos ayudes y lo haces. Sí, yo sé, para eso yo lo hago y luego ya después les paso la configuración, pero el Wii U es la mejor opción. Yo les diría, busquen un juego de Nintendo 64 que les lata a probar y ahí a lo mejor el Mario Kart, y cómprenselo en Wii U para ver qué tal les funciona, cómo está emulado ahí el sistema. Sí, muy bien. Bueno, yo creo que sí, yo creo que nuestros siguientes dos episodios sí pudieran ser no sé si se pueda sacar el top 3, digo, cuando menos se me ocurren dos juegos me vienen a la cabeza. No, mira, fácil hacemos un top 5, y a lo mejor si le echamos ganitas un top 10 del Nintendo 64. Sí, O sea, sí hay juegos que valen la pena, hay que rascarle un poquito, por ejemplo, el Sin and Punishment no es tan conocido, pero para el Wii salió el Sin and Punishment 2, que también está muy bueno, bien bueno. Y es difícil, ¿eh? Sí, no está fácil. Entonces, y es de experiencia diferente, que ese también se controla muy padre con Nunchuk y Wiimote. Es la mejor manera especial, de ver, está especial para jugarse con Nunchuk y Wiimote. Muy buen juego. Es. Entonces, vale la pena probarlos. Yo creo que hay juegos de Nintendo 64 que vale la pena escarbarle poquito, así como hay juegos que vale la pena del Saturn, que ese se puede emular más fácil. Y ha de haber juegos que valen la pena del PlayStation, pero pues ahí sí, ¿para qué emular si tenemos a Juan que los jugó? Entonces, ahí definitivamente sí. Juega el Symphony of the Night, o sea, si tienes que jugar un juego al PlayStation, juega el Symphony of the Night. Bueno, voy a ver si puedo encontrar algo que emule bien el PlayStation, porque no voy a comprar una consola, ¿verdad? No, definitivamente. Una cajita que te la mande. ¿Cómo? La verdad no sé si hay algo que lo emule bien, ahí no tengo idea. No, yo tampoco, pero voy a investigar para el fin de semana, les digo cómo me fue. Ya, muy bien. Y pues yo creo que cubrimos ya todos los temas de la noche, ¿no? ¿Hay algo que nos queda pendiente? No, o sea, definitivamente yo creo que sí podemos sacar, o hacerle la lucha, sacar el Nintendo 64 Classic Edition, a ver cómo nos quedaría. Y si no nos quedan los 30 juegos, pues cuando menos hacerle la lucha. Cuando menos hacerle la lucha, a ver qué encontramos que podría valer la pena que cupiera ahí. Ahora, pensemos en que platicábamos del NES Classic, del NES y del Super NES, y ahí encontramos mucho material. Pero si hubiera un 64 Classic Edition, ¿les llamaría la atención? Quizá por lo que comentas de que como no es fácil de emular y no es del todo sencillo conseguir las consolas viejas, serviría muy bien para poder tener acceso a los juegos que no puedes, que eso sí no los vas a poder jugar en ningún otro lado. Sí, definitivo. No Podría sé, funcionar. yo tendría que cerrarlo con lo que dijo Carlos, ver videos de gameplay primero A ver si te para engancha, ¿no? realmente ver saber si me interesaría o no, porque, o sea, como les decía, yo prácticamente esta consola le di la espalda y la conozco muy poco. Ok, pues yo creo que fue todo por esta noche. Sí, eso ¿Sí? es todo por esta noche y bueno, quiero repetir lo que dijo Carlos. Carlos, ahorita mandar saludos a Ronin o Julián García, que es su nombre fuera de internet, quien siempre nos escucha, ya sea en vivo o diferido, y interactúa con nosotros constantemente ahí en el chat de YouTube. Aparte del YouTube, tenemos nuestro propio blog, páginas en Facebook y Google Plus, tenemos cuenta de Twitter y una sección en iTunes. Vayan a www.facebook.com/podcast Children Candy Corn. La parte de podcast y Candy Corn, eso va todo pegado. Eso es, si quieren contactarnos para pedir saludos, hacernos preguntas o darnos retroalimentación. Si quieren ser los primeros en enterarse, la disponibilidad de los episodios en MP3 para escucharlos en sus dispositivos móviles, vayan al blog que es childrencandycorn.blogspot.mx. Children Candy Corn también va todo pegado. Digo, ahí es donde aparecen por primera vez los episodios, una vez que están editados y con música de fondo, y de ahí se van diseminando a nuestras otras cuentas de redes sociales de poquito en poquito. O en el Facebook, pues también les conviene entrar, o sea, porque ahí avisamos cuándo vamos a hacer el siguiente podcast, y de repente hay cambio de fecha o de hora, por X o Y o Z, y de repente ponemos notas de algún interés, o sacar cosas que a lo mejor no mencionamos necesariamente aquí en vivo, pero que les pudieran llamar la atención relacionado con videojuegos. Pues siguiendo el mundo geek. Ajá. Así es que cómo nos da material el mundo geek. Bastante. Sí. Y pues eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Que tengan una excelente noche y una magnífica semana. Pi pi pi pi pi pi pi.